así. Si tienes alguna duda que esto es cosa familiar, oye bien, no te acomplejes, ven con la Fania, gozaré a bailar. Óyeme, échate pa' allá, ahora sí, me toca a mí cantar. Oye ya, oye ya, oye ya, échate pa' allá, que yo sí vengo a gozar tu vez. Óyeme, échate pa' allá, ahora sí, me toca a mí cantar. Ahora sí, que mira con la Fania letal, todo el mundo está gozando, vamos a gozar. Échate para allá.